Buenas noches a todos los estudiantes, profesores, a nuestro rector encargado de la universidad, a nuestros colegas alcaldes del municipio de Agua de Dios, Nariño, nuestro municipio de Flandes, Tolima, a los periodistas, a los concejales que nos acompañan y a todos los asistentes. Nuestro gobierno, durante todos estos 100 días, se ha dedicado a hacer una planeación. La planeación es precisamente la carta de navegación de los gobernantes. Pudiéramos salir de una vez a coger la plata del presupuesto, a gastarla en tapar algún hueco o en considerar hacer alguna obra para poder decir que se está trabajando. Pero realmente eso no genera un impacto ni un desarrollo de 5, 10, 15 años. Los alcaldes, no solamente el alcalde de Girardot, sino todos los alcaldes, incluyendo mis vecinos, nos hemos dedicado a hacer planeación. Y planeación consiste en verificar cuánta mortalidad materna tenemos, pero también cuánta mortalidad empresarial tenemos. Ese diagnóstico nos permite saber hacia dónde dirigir el esfuerzo, cumpliendo, por supuesto, con las disposiciones legales que establece la Procuraduría, la Contraloría y todos los órganos de control, por ejemplo, en el tema de infancia y adolescencia, en el tema importante de reparación de víctimas y de otros programas a nivel nacional para articular los planes de desarrollo con la nación y con el departamento. De nada sirve montar un plan de desarrollo en los primeros días o en el primer mes de gobierno si no se sabe para dónde va el gobierno departamental y el gobierno nacional. Es importante encarrilar todos los esfuerzos para poder aunar los esfuerzos con el departamento y con la nación. Y a eso nos hemos dedicado en estos 4 meses, a hacer planeación. Y esa planeación nos ha conllevado hoy a tener más de 15 proyectos radicados en el gobierno nacional, en los ministerios y en el departamento. Quiero comentarles algunos. El proyecto radicado del transporte de asistencia para salud, la ambulancia, para las veredas del norte y, por supuesto, para una comuna importante, como es esa comuna del Kennedy y todos los barrios que la componen, como el Primero de Enero, Portachuelo, San Jorge, ese centro de salud que funciona pocas horas, hay que ponerlo a funcionar. Y mientras nos aprueban el plan de desarrollo en cabeza de los concejales, pues mientras tanto vamos presentando proyectos. En este caso, al Ministerio de la Protección Social se presentó el proyecto de la ambulancia para esta comuna importante y el proyecto de la ambulancia también de las veredas del norte, entendiéndose que Barzalosa, Guabinal Cerro, Guabinal Plano tienen un centro de salud y no hay que hacer que ir a la gente a recibir los servicios en otro lado cuando pueden recibirlo ahí, pero necesitan también un transporte importante como es el tema de la ambulancia. Girardot es el epicentro de toda esta región, por población geográfica y por población y también por ubicación geográfica. Necesitamos apoyar al resto de los municipios con el tema de las emergencias y el tema, por supuesto, de los bomberos. Solamente tenemos una máquina nueva de bomberos. Lo hemos incluido en el plan de desarrollo, ya está radicado el proyecto también en emergencias y desastres para la adquisición de 2 máquinas de bomberos para la ciudad de Girardot, pero también que le preste, por supuesto, el servicio a los municipios vecinos, a los alcaldes que aquí nos acompañan. Ese proyecto también ya está radicado y cofinanciado, por supuesto, por nuestro municipio. Otro proyecto radicado es de hacer de esos caños del norte que todos conocemos, que arrancan aquí en Miraflores y que terminan en La Carbonera muy cerca al Triunfo. Hoy es un nido de marihuaneros, violadores, delincuentes, porque se esconden ahí. Y uno pudiera seguir con el mismo discurso, Presentamos ya el proyecto y está viabilizado en el departamento y en el municipio, por supuesto. Viabilizar un proyecto en el municipio es muy sencillo, porque uno es el alcalde y el jefe de planeación debe trabajar rápidamente. Pero para que un departamento viabilice un proyecto es muy complicado, y ese proyecto también está viabilizado por el departamento de Cundinamarca para recuperar los caños del norte y hacer una ciclovía que comunique a Miraflores con la Carbonera, con un aporte y una cofinanciación del gobierno municipal de 1.500 millones, 1.500 millones por parte del doctor Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, y el restante hay que hacer la tarea. Pero para hacer la tarea, estudiantes, hay que presentar el proyecto, porque no nos podemos seguir pensando en creer en que la plata nos va a llegar así de la noche a la mañana. Y de la única manera en que se saca la plata del gobierno departamental y nacional, lamentablemente hay que decirlo, es con proyectos, y no cualquier proyecto, sino en una metodología que es la MGA y la ficha EBI, algo complejas, pero que nuestro gobierno se ha especializado en la elaboración de estas fichas. Ese proyecto ya está radicado y viabilizado, como también está viabilizado la malla vial de Girardot, la ciudad más importante del interior del país, con una malla vial deteriorada. Es la ciudad turística del interior del país y encontramos poca inversión en la malla vial. Nuestros recursos pocos para arreglar 60 mil millones de pesos. Hemos radicado el proyecto, viabilizado en el municipio y viabilizado también en el gobierno departamental por 16 mil millones de pesos para recuperar la malla vial de Girardot. Esas viabilizaciones las tenemos que trabajar en compañía de los políticos y congresistas para que ayuden a conseguir los votos y para que ayuden a conseguir los recursos. Y este es el mensaje que le quiero dejar a toda esta academia, y es que no podemos seguir eligiendo políticos que solamente vengan a buscar los votos en época electoral, sino hay que buscar y apoyar a los políticos que le traigan recursos, de alcaldes como los que aquí estamos, que somos capaces de presentar proyectos viabilizados, que significa que no les falta un solo papel porque están viabilizados por el departamento y con cada uno de los municipios. Eso, sumado a otros proyectos que ustedes pueden consultar en la página de internet de la alcaldía. Pero tal vez el proyecto más importante, que es el que nos reúne hoy acá, nos hemos reunido con todos los alcaldes para hablar de la asociación de municipios, que no es otra cosa que agruparnos. Y hay varios métodos de agrupación, asociación de municipios, y otra que está muy de moda porque el Congreso de la República está cursando justamente hoy el proyecto de la fuerza a las áreas metropolitanas. Y el país y esta región está preparándose para constituirse con un aliado estratégico, que son los municipios del Tolima y por supuesto los municipios de Cundinamarca. Me genera mucha satisfacción que el alcalde de Flandes tiene en el plan de desarrollo incluido esa asociación de municipios, que en el caso de él, área metropolitana. Me genera satisfacción que el alcalde de Nariño también lo tiene incluido. Y me genera también satisfacción porque es un pueblo histórico, como es el caso de Agua de Dios, líder en lepra y tuberculosis, en capacitaciones a nivel nacional, que también lo haya incluido, pero también el municipio de Melgar lo incluyó, y por supuesto nuestro gobernador de Cundinamarca también lo incluyó, y sabemos que el gobernador del Tolima viene trabajando arduamente para incluirlo, o si no, ya lo debió haber incluido, para ser la primera área metropolitana por consulta popular y la primera área metropolitana en el país en donde dos departamentos se unen para traer desarrollo y progreso. Y esa tarea no es de Diego Escobar, ni es una tarea de irse a sentar a tomar gaseosa en una mesa o en una sala de juntas. Es un trabajo armónico, organizado con todos los alcaldes para conocer las fortalezas de cada uno de ellos. El alcalde de Nariño y el alcalde de Agua de Dios lo mencionaron. Girardot se ha vuelto el epicentro en población, pero Nilo tiene una fortaleza turística que pocos conocemos, pero ahí está Piscilago, ahí está otros centros recreacionales importantes. ¿Qué seríamos nosotros los girardoteños si no tuviéramos un aliado como Agua de Dios que maneja la historia, como Nariño, en donde la ruta del sol, que es la que estamos liderando nosotros, porque no son otros, sino nosotros, los alcaldes del Alto Magdalena, la ruta del sol que comunica a Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, Cambao y de ahí al Magdalena Medio, con una doble calzada que se llama la ruta del sol. Claro que está incluida en el plan de desarrollo nacional. En los planes de desarrollo, lo decía Orlando, pueden aparecer muchas cosas incluidas, pero si uno no las mueve, si uno no las empuja como alcalde y por supuesto como región, seguirán durmiendo en los laureles como esa promesa histórica de tener un doble puente que comunique a Girardot con Flandes. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado? Pues en la ruta del sol está contemplado en la ruta de la garganta, en la curva de la garganta que es entre Girardot y Nariño, que Girardot pase un puente a Flandes con una inversión de 144 mil millones de pesos. Por supuesto que los alcaldes no tenemos la plata para ello, pero está incluido en el Plan de Desarrollo Nacional y tenemos que liderar esa ruta del sol, que es la comunicación de Girardot con el Alto, con el Magdalena Medio, para descongestionar y volver a Girardot ese eslogan que bien dicho en su época, que era en el Huila, que dice todos los caminos conducen al Huila. Eso no es del todo cierto. Todos los caminos conducen a Girardot. Es la única ciudad en el país que tiene 5 concesiones viales. La primera, Bogotá, La Mesa, Girardot. La segunda, Bogotá, Melgar, Girardot. La tercera, Neiva, Girardot. La cuarta, Ibagué, Girardot. Y la quinta, la que estamos nosotros empujando con el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes aliados, que es Girardot, Nariño, Guataquí, Cambao, Magdalena Medio, y de ahí en adelante la comunicación de esos 5 ejes viales y 2 más que agregó Teléforo Bernal, el río Magdalena y el férreo, que por supuesto hay que incluirlos en los planes de desarrollo que no van a ser de 4 años, sino planes de desarrollo que tienen que ser construidos con una larga visión para no cambiar la ruta del desarrollo que queremos, por supuesto, hoy los alcaldes de toda esta región. Muchas gracias por ese espacio. Y la cuñita, alcalde y alcaldes, pero sobre todo el alcalde de Nariño, no podemos y no podemos permitir que el peaje que quiere montar la concesión, que es entre Nariño y Girardot, se haga en ese sector. Hay que echar el peaje más para arriba, ojalá sea entre Guataquí y Cambao, porque Nariño, lo dijo él, que tiene un convenio con la universidad, Uniminuto, frente a los estudiantes. ¿Cuánto les valdría a ustedes pagar un peaje adicional para poder llegar a la universidad? Por eso hay que unir nuestras manos, nuestras voces y todas nuestras fuerzas a través del área metropolitana, porque Girardot tiene con qué. Muchas gracias. Muy bien, una vez hemos escuchado a cada uno de los señores alcaldes, procedemos a este segundo momento.